Kevin Rolla, Bad Bunny. El dinero, la casa, los carros, la perra, la vida me apesta. Son mujeres, se pasan mirando pa' ver si conmigo se acuesta. Todo lo que no me creían ahora quieren hacer una oferta. Porque tenemos un flow demasiado hueputa fuera del planeta. Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo. Así la mato tranquilo, así vivo tranquilo. Así la mato tranquilo. Así la mato tranquilo. Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo. Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo. Así vivo tranquilo. Así la mato tranquilo. De PR pa' Colombia, yo soy el que mueve los kilos. Yo entiendo que no saben conmigo ni qué sentir. No saben si odiarme o si una foto pedir. Suele pasar, es que estamos espectacular. Las mujeres no buscan para chichar, según es tuya. Lo siento, yo escojo el azar. Solo sabemos ganar, ustedes solo se saben joder. Así que ¿qué más te puedo decir? Si no hacen los goles, lo tienen que ver hacer. Estamos tranquilos, no pensamos en nada. Tenemos todo lo que nos falta. Todas las putas tan desesperadas. Lujo y sexo cruel, billete de cielo. Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo. Así la mato tranquilo. Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo. Así la mato tranquilo. Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo. Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo. Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo. De PR pa' Colombia, yo soy el que mueve los kilos. Yo vivo tranquilo, tiro pa' atrás. Dinero y culo tengo de más. Me toca ir pa'l infierno, tú no te vas. Yo tengo de todo, yo tengo de todo. Y vivo tranquilo, cabrón. Yo tengo tu puta enrolando en un blon. Por party son 15 papeles. Películas porno en todos los hoteles. Ya mismo soy mío, quiero todos los carros de lujo, asientos en pieles. Y te compré todo Gucci pa' que me lo modele. Y pa' los míos unos rifles que al diablo son fieles. Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo. Viven pendiente a mí y yo vivo tranquilo. Así vivo tranquilo, así la mato tranquilo. De Colombia pa'l mundo, yo soy el que mueve los kilos. Yeah, yeah, yeah, yeah. And you can. Bad Bunny, baby. Kevin Roldán. Kevin Roldán. Bad Bunny, baby. KR. Time a bitch. El hot. Ovi on the drums. Dice aleluya. Dice aleluya. King Records. Capital Music. Cuando escucho un Lambo. Oh, tu casa, baby. Soy yo. Así lo mato tranquilo.